bienvenido al episodio 70 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y conmigo, como casi siempre, don Alberto Calvo. Me sigue brincando eso del casi siempre. No puedo olvidar que fui ignorado en una ocasión, pero en fin, aquí estoy. Es cierto. Pero en fin, 70 podcasts ya. ¿Quién hubiera pensado que íbamos a llegar a esa cifra? Cierto, es muchísimo. Parece poco porque hay podcasts que llevan, no sé, 11 O'Clock Comics va por arriba de los 300 episodios, pero ellos graban semanalmente, cosa que yo no sería capaz de editar. Y bueno, tampoco sabría de qué hablar toda la semana. Algo se nos ocurriría como siempre, porque... No. Seguramente encontraríamos de qué hablar, eso no es problema. Lo que necesitamos es encontrar algún voluntario dispuesto a editar esto. Claro. Y podríamos hacerlo semanalmente. Si alguien, algún idiota, digo, alguna persona generosa que esté dispuesta a editar esto. Por último, a turnarse conmigo. Estoy grabando desde nuevas locaciones, en mi caso, Alberto. Sí, recuerdo que en la ocasión anterior comentaste que estabas a punto de mudarte. Y la mayor preocupación que teníamos al cierre del programa es si ibas a tener una conexión a internet o las posibilidades técnicas para proseguir con la grabación desde tu nuevo domicilio. Afortunadamente ahora podemos compartir con todos ustedes que así es. Sí tiene acceso a internet en ese apartado rincón del mundo a donde quiera que se haya mudado. Y sí puede seguir grabando. Sí, estoy en el Tíbet. Aquí junto a unos monjes, pero hay una pila humana que está con una antena satelital y con eso puedo estar conectado. No sienten el viento porque hay otra muralla humana tapándolo. Así de generosos son los monjes. Claro que como estoy hablando en español y no me entienden, ellos piensan que es algo más importante lo que estoy haciendo ahora. Como velando por la paz mundial o algo así. Algo así. Entonces no olvides hacer algo de cánticos budistas al final para mantener la ilusión. Ok, bueno, sí, me cambié de casa. La verdad es que fue bastante trabajo, bastante flojera, hartas cosas que hacer. Todavía falta mucho por ordenar, conseguir muebles, etcétera. Así que he estado bastante distraído del tema de los cómics, aunque me lo he arreglado para seguir viendo series y cosas por el estilo que demandan menos que, no sé, sentarse a leer cómics, que es algo que quiero hacer, pero que no he tenido entretiempo y fuerza. Sí, generalmente es algo que requiere sobre todo lo primero. Lo segundo pues puede depender hasta del estado de ánimo, ¿no? Pero lo primero es algo que siempre se nos complica, el tiempo. Sí. Bueno, Alberto, ¿qué te parece si empezamos a revisar las noticias de la última semana? De las últimas dos semanas. Bien, sí. Algo novedoso, porque la última vez que hablamos tuvimos que revisar las noticias del último mes y medio. Sí, era una situación complicada, porque pues ahora caemos un poquito en lo mismo, ¿no? Porque muchas de las empresas ya prácticamente dieron su cierre de fin de año, siguen trabajando, pero ya es en piloto automático. Los departamentos de relaciones públicas, prensa, publicidad, ya están de vacaciones, no tenemos muchas noticias. Afortunadamente, como se viene precisamente la época de fiestas, toda la temporada navideña, hay estrenos de cine y ahí sí es que se han dado algunas noticias, ¿no? Tenemos por ahí tres, entonces podemos empezar, si te parece bien, con algunas noticias de cine y televisión, que es de lo que tenemos más fresquecito. Ok, ¿con qué noticia partimos, Alberto? Pues podemos empezar con la confirmación de algo que se venía especulando desde muchas semanas atrás, que era el casting para la película de Doctor Strange de Marvel Studios. Se hablaba de que ya tenían apalabrado y solamente faltaba ultimar detalles para que Benedict Cumberbatch fuese el encargado de darle vida al Doctor Stephen Strange, cirujano convertido en hechicero supremo de la Tierra, y ahora ya lo anunciaron de manera oficial. Entonces es una noticia que no suena tanto a nueva, precisamente porque venía el rumor, pero ahora ya lo puedo decir de forma oficial: Benedict Cumberbatch se integra al universo cinematográfico de Marvel. No sé qué te parezca el anuncio. Bueno, creo que ya lo dábamos por hecho nosotros. De hecho, en el episodio anterior hablamos de él como Doctor Strange, a pesar de que este anuncio todavía no aparecía. Y me parece una excelente elección. Tal vez un poco joven comparado con otros protagonistas de, del universo cinematográfico Marvel, como Robert Downey Jr., por ejemplo. Pero bueno, Benedict Cumberbatch es un excelente actor y creo que como Doctor Strange, si la película explota esas capacidades que tiene él, le debían andar muy bien. Es justamente un tipo que por carisma puede soportar gran parte del peso de la película. Sí, bueno, habrá que ver de qué forma aproximan las historias de este personaje a la pantalla, porque no es algo fácil, ¿no? En su origen, pues las historias es una creación de Steve Ditko, quien es un artista bastante psicodélico, y pues no es fácil todas esas menciones de otras dimensiones El ojo y de Agamotto. monstruos, sí, monstruos, Dormammu. hechiceros. Diferentes planos existenciales, etcétera, etcétera. No es algo que se pueda llevar de una manera fácil a otro medio. Basta recordar que en los mismos cómics ha habido problemas para que el personaje tenga continuidad. Ha sido un personaje que ha sido alterado, relanzado y cancelado en más cantidades de las que puedo recordar. Así es de que, pues, habrá que ver qué clase de historias van a elegir contar con él. Sabemos que va a ser parte integral del universo Marvel en cine. Ya tuvo una mención por ahí en Captain America and the Winter Soldier. Así es de que, o sea, sabemos que lo van a integrar. Habrá que ver de qué manera lo hacen y qué papel tienen en la fase 3, ¿no? Que parece que es hasta ahora lo más ambicioso que ha hecho el estudio. Entonces, dependiendo de eso, pues habrá que ver qué clase de interpretación nos da Benedict Cumberbatch, pero pues es un actor bastante capaz. Mencionabas que tiene un gran carisma, eso siempre ayuda. Ya tuvimos el ejemplo con Robert Downey, otro actor sumamente carismático y capaz. Pasó también con Tom Hiddleston. No hay razones para pensar que no ocurra de nuevo. Y pues no nos queda más que esperar, ver qué es lo que van a hacer con él y confiar en que el equipo de Marvel Studios siga haciendo el trabajo destacado que ha hecho hasta ahora. Así es. ¿Qué sigue, Alberto? Pues siguiendo con las notas de Marvel y el casting, pero pasándonos a la televisión, se confirmó también que para la serie de AKA Jessica Jones, que será la adaptación del cómic Alias de Brian Michael Bendis, la protagonista que va a encarnar a la ex heroína convertida en detective Jessica Jones será Kristen Ritter. No sé, a mí me parece una elección bastante interesante, no sé qué pienses. Bueno, es Kirsten, ¿no? Kirsten Ritter. Kirsten, sí, me parece que es Kirsten, no Kristen. Bueno, la conozco por dos series a la actriz. La conozco por una de mis series favoritas, Gilmore Girls, que no se rían, era muy buena. A mí también me gustaba. Sí, y otra serie que en la que ha aparecido que no he visto mucho, pero que también es divertida, es la de That Bitch in Apartment 23, creo que era. Creo que nada más le ponían Apartment 23. Ya, El pero él. título con el que se creó era That Beach, pero las cadenas decidieron bajarle un poquito al asunto y solo daban el número del departamento. Claro que es una personaje sumamente detestable, pero a la vez gracioso porque no le pasa a uno las cosas que le pasan a los personajes que la padecen. Pero creo que es particularmente graciosa la interpretación de James Vanderbeck como una parodia de sí mismo en la serie. Sí, yo también vi pocos episodios, pero pues más que un personaje detestable, era una persona completamente amoral, siempre tratando de sacar ventaja de todo. Y lo que se nos decimos, Ardirby, que el papel que él hacía era burlarse un poquito de que su fama venía solamente de una serie de televisión, ¿no? Había muchas referencias a Dawson y al haber sido un actor de fama pasajera. Así es de que era bastante entretenida la serie. Sí, no sé si la cancelan, supongo que sí, va a aparecer en esta otra serie, pero bueno. Creo que por tipo físico tal vez uno no se la imagine ella en el papel, pero no es muy relevante, creo yo, para la ejecución de la historia, así que habrá que ver. Yo la he visto solamente en cosas de comedia y no creo que Jessica Jones sea una serie de comedia, va a ser una serie dramática. Así que hay que ver cómo va a funcionar. Será entretenido ver qué clase de acción da, porque efectivamente hasta ahora lo hemos visto antes siendo comedia, aun si es comedia oscura o de un tono no tan convencional, pero no deja de ser una decisión interesante porque dentro de todo sigue siendo una actriz bastante carismática. Sí, tiene un tipo físico bastante especial, ya con esos ojos grandes y su físico muy fino, en fin. Suena interesante, también hablan por ahí de quién podría ser Luke Cage, que el actor me parece haberlo visto, pero la verdad es que no lo conozco mucho y habrá que ver qué tal anda la serie, tal vez hasta me consiga Netflix para esa época. Pues habrá que ver, y sería un buen momento para hacerlo, ya que va a ser cuando se dé el lanzamiento de estas series simultáneas de Marvel. Sí. A ver, ¿qué otro anuncio hay por ahí? Pues del lado de Marvel, por ahí aparecieron ya algunos minutos, segundos de escenas de lo que va a ser la serie de Agente Carter con Hayley Atwell, y apareció un póster que causó por ahí controversia y risas porque decían que se parecía a Carmen Sandiego por el peculiar esquema de colores. Sí, azul y No, rojo. sí. Bueno, yo me enamoré bastante de Hayley Atwell en Capitán América 1, debo decirlo. Así que tengo bastante interés por esta serie. No sé si irán a aparecer el resto de los Howling Commandos en esta serie, espero que sí. Pero tengo algún grado de escepticismo respecto de que a la serie le vaya bien. Me parece un tanto complejo eso de ubicarla en un periodo antiguo. Pero bueno, si la hacen bien, no tendría por qué irle mal. No, el periodo es lo de menos. Digo, a fin de cuentas, toda la primera película de Capitán América tuvo su origen en un periodo distinto, y la verdad es que funcionó. Entonces, creo que mientras sigan mostrando el respeto al material de origen y no intenten ponerse demasiado creativos, creo que no debieran tener ningún problema para que las cosas funcionen, ¿no? Por cierto, estaba checando y sí es Kristen, no es Kirsten. Ok. Y bueno, lo otro es la película de Deadpool con Ryan Reynolds, que es la película que ninguno estaba esperando. Sobre todo después de lo que pasó al final de aquella película de X-Men que no existe, ¿no? Esa que no he El visto. X-Men, el Wolverine Origins, ¿no? No, Sí, no la veas, haz de cuenta siempre que que no existe. hablamos de esto, Alberto, empiezo a tener pesadillas, así que por favor, rápido hasta la parte importante de la noticia. Okay, bueno, desde que apareció esa película de la que no vamos a hablar, se rumoraba que iba a haber una película de Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds, pero por alguna razón el proyecto nunca se echó a andar. Ahora, algunos años después, cuando las películas después tomaron un segundo impulso, se le dio una nueva dirección a los títulos de mutantes en las adaptaciones que está haciendo la 20th Century Fox, y luego del éxito obtenido por la liberación de un pequeño teaser que hicieron de manera digital las gentes que estaban trabajando en este proyecto de Deadpool, tanto Ryan Reynolds como su presunto director y guionista hicieron un pequeño corto con una animación digital a la que le puso voz, y nos mostrarían un Deadpool más similar al de la serie de televisión que al que nos habían enseñado en el cine, perdón, en la serie de cómics, con ese humor negro rompiendo el cuarto muro, sumamente violento. Y pues aparentemente el interés generado entre los fans fue suficiente para convencer al estudio a darle luz verde, y ya se anunció que ese mismo equipo de guionista y director llevará la película de Deadpool al cine con Ryan Reynolds como protagonista. Y tratándose de un proyecto que es fuera de Marvel Studios, pues hay cierta incertidumbre a lo que pueda pasar, pero si ese corto que apareció hace unos meses es un indicativo de lo que podemos esperar, creo que podríamos llevarnos una sorpresa y encontrarnos con una película extraña y divertida. Sí, puede ser. Este tal vez sea el último intento de Ryan Reynolds por ser un actor exitoso. Después esto no, si le va mal a esto, no sé quién lo va a querer contratar porque me parece que todas sus últimas películas han sido fracasos, pero en fin. Deadpool no es un personaje con el que yo esté muy familiarizado. Obviamente sé que existe, pero nunca he leído su serie. Y sé que a muchos les encanta el humor, pero yo no conozco mucho al personaje. Tengo gran reticencia respecto a una película de Deadpool, pero si es buena, obviamente que la voy a ver. Ese corto efectivamente me gustó bastante, me resultó muy entretenido y lo malo es que junto a ese corto en YouTube aparecieron links a otras escenas de cosas, por ejemplo la pelea de Wolverine con Baraka en Wolverine, en esa película que no existe. Y también un video que era supuestamente la mejor escena de Deadpool en Wolverine, que era una en la que iban bajando por un ascensor y bueno, Deadpool hacía varios chistes fome. y le decían que saliera para evitar que los acribillaran con unas metralletas, y Wolverine, o sea, Deadpool salía y empezaba a mover sus katanas como que fueran aspas de un ventilador, desviando las balas que les tiraban, lo cual, francamente, en ese momento me pareció ridículo. Lo era. También recordemos que tenía un par de espadas integradas al cuerpo que escondía en los brazos, justo como las garras de Wolverine. Claro que las garras de Wolverine miden, no sé, 25 o 30 centímetros, entonces no hay problema para que queden guardadas en el antebrazo. No sé de qué manera esperan que creas que puede guardar una katana de una manera similar, ¿verdad? Sí, o sea, ¿cómo movería el brazo si tiene una katana dentro del brazo? Y una katana de Damantio, así es que sabemos que no es ni flexible ni maleable. Bueno, no, no, esa parte no la sabía, pero ya sigamos, mejor Alberto, sigamos. Tú fuiste el que lo mencionó. Sí, pero es que fueron videos de YouTube muy impactantes. Y YouTube es como un hoyo negro, te metes en YouTube y después es muy difícil salir. Yo estoy orgulloso de mi año en YouTube. Así Hicieron su recuento de lo mejor del año y no conozco a nadie. Eso quiere decir que no pierdo el tiempo en ese sitio. Yo solo entro a ver trailers de cine. okay, me parece. Es más sano. Además, no tengo tiempo de hacer otra cosa. Oh, él no tiene tiempo. Un preocupado. Sí, no sé por qué estoy grabando, si podría estar haciendo otras cosas, pero en fin. Bueno, lo que sigue. Okay, el elenco del Suicide Squad. Se reveló el elenco del Suicide Squad. Yo la con hablábamos la semana pasada a propósito del anuncio de las películas de Warner DC para los próximos 5 o 6 años, de que el Suicide Squad era precisamente un proyecto bastante arriesgado por temáticamente y porque no es un concepto demasiado conocido, a pesar de haber aparecido en dos series de televisión como son Smallville y Arrow. Y dio un poco el batatazo aquí Warner con el anuncio del elenco, que es un elenco de súper alto perfil. Lo cual lo convierte en algo doblemente arriesgado porque quiere decir que tendrás una fuerte inversión en salarios que tal vez sería mejor dedicar a guionistas, a producción, a efectos. Entonces, no sé, me parece que es un arma de dos filos. Sí. Tienes el reconocimiento de nombres que te va a ayudar en la taquilla, pero al mismo tiempo elevas el nivel de gastos en el presupuesto tan solo por los salarios. Entonces, no sé, sigo con la idea de que en Warner las decisiones las toman contadores y no siempre lo hacen de la mejor manera. Sí, o sea, a ver, el tema de elegir estos actores significa, creo yo, por un lado, tener desconfianza en la calidad del producto o en la capacidad de atraer al público, mejor dicho, porque si no te basta con tener, por ejemplo, a Will Smith en la película para atraer público o a, no sé, a Tom Hardy, que son actores de primera línea actualmente, o a Jared Leto, que también es ganador del Oscar hace poco, y además tienes que traer a Jay Courtney, etcétera, significa que bueno, estás tirando toda la carne a la parrilla, como se dice acá, con la idea tal vez de que el elenco atraiga al público, y eso, si no hay un buen guión detrás, hay muchas películas que han hecho estos mismos actores que no han sido exitosas a pesar de estar ellos, entonces no es garantía de nada. En segundo lugar, el elenco de personajes a mí me resulta un tanto complejo. Son efectivamente personajes que están, salvo el Joker, muy ligados a la franquicia y que son populares, etcétera, pero dentro de una dinámica de cómo funcionaría un equipo conformado por estos personajes, no estoy seguro de que hayan hecho una buena elección. Eso obviamente lo va a determinar el resultado final de la película, pero el Joker, si es fiel al Joker, es un personaje intrínsecamente difícil de Ligado a Batman. controlar. No, aparte es un personaje que tú ves al Joker e inmediatamente piensas en Batman. Entonces volvemos a lo mismo. Están haciendo esto al mismo tiempo que están preparando el lanzamiento de Batman contra Superman, contra Aquaman, la Mujer Maravilla y quien se deje en el Amanecer de la Justicia. Y al mismo tiempo vas a tener al Joker en otra parte cuando no has restablecido cuál es el estatus actual de esa franquicia. Entonces me parece una vez más que por ahí pueden estar cometiendo un error en la forma de aproximarse al proyecto. Y lo que mencionabas de que estos actores han tenido películas no exitosas, creo que eso es algo que se ha marcado mucho en los últimos años. Esta idea del estar puedes tener un nombre famoso en una película y eso es garantía de que vas a tener buena taquilla. Creo que hace varios años que se probó que no es. Te recordar el caso de Tom Cruise, que a pesar de que ha hecho algunas buenas películas de ciencia ficción en años recientes, a ninguna de ellas le ha ido particularmente bien. Entonces, cuando quien solía ser parte de quizás del top 5 entre los actores más taquilleros ya no tiene ese star power capaz de cargar con un proyecto, me parece que es una apuesta muy, muy arriesgada. Sí, y bueno, hay que ver cómo se arma la dinámica. A mí me preocupa más la dinámica de personajes que los actores. Por ejemplo, pienso que Will Smith como Deadshot va a ser un mal Deadshot, no porque Will Smith sea un mal actor, sino porque Will Smith no va a estar detrás de la máscara de Deadshot durante toda la película. Exactamente. Es imposible que Will Smith diga, sí, tápenme la cara durante toda la película, de la misma forma que no lo hace, por ejemplo, Robert Downey Jr. en Iron Man. Los personajes en sí, por ejemplo, tener a Harley Quinn con el Joker, con Deadshot, con ¿quiénes más eran? Ah, A ver. no recuerdo, ya perdí la nota. Ok, tenemos a Jared Leto como el Joker, a Will Smith como Deadshot, a Tom Hardy como Rick Flag. Tom Hardy como Rick Flag me parece. No sé si es la mejor elección, creo que me gustaría más Tom Hardy como Deadshot. Rick Flag es un personaje tal vez demasiado cuadrado, demasiado serio, y Tom Hardy tiene más habilidades interpretativas que las que requiere Rick Flag. Margot Robbie como Harley Quinn y Jake Courtney como Boomerang o el Capitán Boomerang, creo que le sacaron el Capitán en forma definitiva al personaje. Y otro personaje impredecible que es la Enchantress, si la hacen tal como en los cómics. Tienes tres personajes que son absolutamente incontrolables, que Amanda Waller difícilmente habría puesto en el Suicide Squad como el Joker, Harley Quinn y la Enchantress al mismo tiempo. O sea, Enchantress fue una fuente de complicaciones en la época de Jon Ostrander en el Suicide Squad hasta que se deshicieron de ella. Boomerang fue un personaje, creo que junto a Deadshot, los personajes más interesantes de la serie original. Y el Joker en el Suicide Squad, no sé, Joker no. Me parece lógico que Warner quiera tener al Joker porque es un personaje que es absolutamente reconocible y muy popular a pesar de ser un villano, pero dentro de la dinámica de funcionamiento de un equipo no veo cómo entra el Joker en ninguna parte. Y hay que sumarle que están los fuertes rumores de que habrá una aparición del Lex Luthor, interpretado por Jesse Eisenberg. Entonces, tener a Luthor y al Joker en el equipo, como que no, o a Luthor tal vez en papel de asesor, o alguien que esté ayudando a financiar las operaciones de este equipo de operaciones encubiertas creado por supervillanos, no lo sé. Aquí lo que yo insisto, me parece que estos son decisiones que se toman en una oficina por gente que no tiene nada que ver con el proceso creativo, porque yo creo que si vas a anunciar el elenco para Suicide Squad, este anuncio masivo o lleno de estrellas tenía que haber incluido a Amanda Waller. Sí. Y el hecho de que no aparezca me hace pensar que lo que querían era un anuncio mediático. Vamos a hablar de villanos, vamos a hablar de actores conocidos y nada más. Entonces, no sé, también de entre los detalles que se han revelado por ahí de quién va a estar involucrado, sabemos quién va a ser el director y se habla de un par de versiones del guión, pero no se habla ya de que sea un guión definitivo, entonces, que sería del propio David Ayer quien la va a dirigir. Entonces, no sé, yo insisto, la forma en la que están trabajando en Warner Studios es anticuada, muy cerrada y tal vez apegándose a la vieja forma de trabajar de Hollywood, algo que ha demostrado no ser precisamente la mejor elección y tomando en cuenta que estás poniendo estrellas a trabajar con un director que pues no tiene mucho que presumir dentro de su currículum, no sé si estemos viendo una receta para el desastre, ¿no? Yo del trabajo de David Ayer, como guionista me parece que no es nada malo, es bastante capaz, sobre todo cuando trabaja en televisión, pero de sus películas solamente he visto Street Kings, que es una muy mala La de película sobre Keanu el guión Reeves. de James Ellroy, esa misma. Y y nada más. Que si no me acuerdo, es un guión que hicieron entre James Ellroy y Kurt Dimmer, el de Ultraviolet Uf. y ¿cómo se llama? Y Equilibrium, que no es un Uf. buen guionista. Entonces, el guión no era bueno y Ayer realmente no pudo hacer nada con él. Pero tampoco le pudo sacar nada a los personajes. Bueno, claro, teniendo a Keanu como protagonista, tampoco puedes pensar en sacarle demasiado. Pero si no, no sé, no me parece que sea. Porque aparte esa película tiene que tener como unos 6, 7 años. Después de eso hizo otra película de policías con Jake Gyllenhaal, si no mal recuerdo, de la que solamente vi los avances y no me llamó mucho la atención. Y no sé si haya hecho algo más recientemente, pero no sé. Tener un director con tan poco currículum a cargo de una película en la que ya pusieron un par de estrellas de peso completo y cuando no se ha anunciado un elenco final, me parece que sí es seña de que sigue Warner haciendo las cosas de manera reactiva, impulsiva y no precisamente bien pensada. Dando palos de ciego. Ok, sigamos. ¿Qué podría ser? Ok. Otra serie que se anunció hace relativamente poco tiempo y del que no se han dado muchas noticias era que TNT o TNT quiere producir una serie de los Teen Titans. Y Jeff Jones avisó por YouTube que se va a grabar el piloto el próximo año, es decir, no tan lejos, porque el próximo año empieza en 3 semanas. Es una serie de los Teen Titans protagonizada por, al parecer, Dick Grayson. No sé con cuál identidad, imagino que Nightwing, pero no estoy muy seguro. A ver, Nightwing no existe. Hay que partir por eso. Nightwing no existe. No hay ninguna versión Entonces, de. va a ser Grayson. Sí, no, pero no hay ninguna versión de cinematográfica en la que haya aparecido el personaje de Nightwing. Nightwing es un personaje que No, no, no, requiere. pero recuerda, ya marcaron ellos muy claramente que no hay relación entre su universo cinematográfico y su universo televisivo. Ok, en su universo televisivo tampoco apareció Nightwing. Porque es más joven. Ahí sí, con él sí han respetado la edad y por eso no aparece en Gotham. Aunque tal vez ya lo vimos en alguna carriola o un carro de bebé y no lo sabemos. ¡Ey! Así trabaja Warner. Ok, No me culpen. sí, va a estar ahí como un trapecista de 3 años. A lo mejor Selina se alquila como niñera y ha cuidado por ahí a algún niño que en realidad es Dick Grayson. No sabemos. Eso de que se alquila como niñera no suena bien, Alberto. Puede ser preparación vocacional. Ok. Cambia la edad de la gente a la que cuida solamente. ¿Cuál es la diferencia? Okay. De todos modos, mi versión es más fiel a los personajes que la de Warner. Y di lo que quieras. No voy a decir nada mejor, Alberto. Ah, qué poco ambiente. Bueno, el asunto es que no han presentado al personaje y van a tener que hacerlo en esta serie. Los Teen Titans tienen sentido en la medida que hayas presentado a los personajes de los cuales se originan, porque son básicamente los sucesores de la Liga de la Justicia. Entonces, si no has presentado a la Liga de la Justicia, no tiene mucho sentido los Teen Titans. Sobre Son todo psíquicos. porque, claro, son sidekicks. Y además, como tienen esa reticencia natural a utilizar sidekicks en el universo Warner cinematográfico, es medio extraño que decidan hacer una serie con los sidekicks cuando a la vez rechazan su existencia. O sea, Robin fue completamente, bueno, casi completamente dejado de lado en la trilogía de Christopher Nolan. Apareció, pero mejor no lo recordemos en las dos películas de Joel Schumacher de Batman. Entonces, no sé, supongo que ¿Pero encontrarán la manera de qué de estás presentar a esta hablando? persona. Aparece, aparece. Cuando dice mi nombre es Robin. Sí, y lo ves con una chamarra negra, con un diseño que simula una ave azul en la espalda. ¿Qué más necesitas? Insisto, es Warner, no soy yo. A mí no me culpen. No le disparen al mensajero. Ok, Alberto. Bueno, pero eso es todo lo que hay. Y bueno, aquí se supone que irán a presentar, no sé, a Kid Flash, a etcétera, quienes sea que conformen esta versión de los Teen Titans. Vamos a ver cómo anda TNT. Supongo que necesita una serie de alto perfil, ya que algunas de las series recientes no les ha ido muy bien, como Falling Skies o Mob City, que trataron de hacer con Frank Darabont, que no anduvo tampoco. Así que puede ser que ande. Mi deseo es que la serie sea buena y que sea exitosa. No tengo confianza en que eso sea así, pero no significa que le deseo el mal. Bueno, pues el anuncio de que se va a filmar el año que entra lo confirmó Geoff Johns, que es el oficial creativo en jefe de DC Comics, quien en su cuenta de Twitter respondió una pregunta directa a un fan diciendo que el piloto se va a filmar en 2015 y que dijo que ellos ansiaban poder llevar a Nightwing a la pantalla. Entonces creo que con esos tweets podemos confirmar que la identidad de Dick Grayson va a ser Nightwing. Probablemente nunca fue Robin, porque así funcionan las cosas. Y pues habrá que ver entonces cuál va a ser el elenco de los Titans y qué origen les van a dar, porque si no son los sidekicks de los seres que conocemos, pues seguramente les van a dar un origen nuevo y fresco a todos. Tampoco hay en televisión a todos los personajes como para pensar que fueran los sidekicks. La serie Flash es demasiado reciente como para pensar que veremos un Kid Flash dentro de estos Titans, o por lo menos que esté relacionado. Lo mismo pasaría en el caso de Green Arrow y Roy Harper. Ya sea Speedy o cualquiera de las otras encarnaciones del personaje, pero pues a ver qué sale. Esperemos que le vaya bien, esperemos que dejen dar bandazos, que se pongan las pilas y produzcan algo que funcione. Como mencionas, a TNT no le ha ido muy bien con sus últimas producciones, entonces habrá que ver si no es simplemente patadas de ahogado en un intento de relanzar algún nuevo proyecto con la esperanza de colgarse de la exitosa moda de los superhéroes. Ok, ¿qué más nos queda, Alberto? Uno de tus productores favoritos regresa a la televisión. Espero que eso sea una ironía, un sarcasmo, Alberto. ¿Me crees capaz de ser sarcástico o irónico cuando estoy dando una noticia que involucre a DC Comics? Por supuesto, no esperaría otra cosa. Diablos, tengo que trabajar en no ser tan transparente. Pues nos encontramos con que David S. Goyer será el productor de Krypton, que es otra serie a la que no le veo razón de ser. Porque si se supone que van a seguir el patrón creado con Gotham, pues vamos a descubrir probablemente que los Kent sabían de la existencia de Krypton, que Lex Luthor sufrió alguna clase de abducción y estuvo en este planeta años antes de que este fuera destruido y los él mandaran a su hijo recién nacido a la Tierra, porque realmente no veo de qué otra forma pueden justificar la existencia de una serie como Krypton, que ahora para añadir insulto a la ofensa le van a poner como productor a David S. Goyer. Entonces no sé, creo que esto lo voy a anotar en la lista de esos proyectos de DC que no me interesa siquiera ver qué es lo que están planeando. No sé si tú tengas más expectativas de esto. No, si aparece David Goyer involucrado, no tengo ninguna expectativa de que algo sea bueno o de que algo me vaya a gustar. David Goyer ha demostrado sucesivamente que necesita un fuerte contrapeso, algo así como cuando él es algo así como el 1 o el 2% del poder creativo de una película, es posible que salga algo bueno. La parte de Krypton fue mi parte favorita de esa crimen contra los cómics que es Man of Steel, pero no sé si hay más historia que contar de Krypton, no sé qué sentido tiene ir atrás Sí generaciones y generaciones. ¿Aló? hay historias que contar con hay historias que contar con Krypton, pero no son la clase de historias que le interesan a Warner. Basta recordar que hay una miniserie escrita por John Byrne con arte de Mike Mignola llamada El Mundo de Krypton, que es una muy buena historia, pero no es la clase de cosa que Warner quiere. O Warner sea, quiere es algo que, que a los ver. fans puedan identificar con Superman. Sí, el Entonces mundo te de van a querer Krypton. contar la historia de Jor-El. O van a tratar de que sea una precuela de Superman y van a tratar de llenarla con referencias a la fuerza. Probablemente vas a terminar viendo por ahí a Darkseid o a Mogul o a cualquier otra clase de villanos que no han introducido en el cine, pero que creen que pueden funcionar si se los ponen a los fans. Y el tener a Darius Goyer, que de alguna forma se encargó de convencer a alguien de que sabía de cómics, pues no hace más que confirmar que el proyecto realmente no tiene mucha razón de ser. Mira, yo creo que el gran problema es que Krypton tiene sentido, pero de una forma limitada, no de una forma continuada. Tiene sentido contar una parte de la historia de Krypton o tal vez una miniserie de la historia de Krypton. No hacer una serie regular con Krypton. Sería como hacerlo en los cómics. ¿Qué sentido tiene contar y contar y contar historias de Krypton? Si vas a hacer algo así como las crónicas de Atlantis o el mundo de Krypton para darle un contexto a la cultura de Krypton para después utilizarla en los cómics, tiene sentido hacerlo a través de una serie. Pero no tiene sentido hacer una serie regular donde vas a tener que ir, no sé, 20 años hacia el pasado o varios siglos o qué sé yo, de cuántas historias para atrás puedes contar. Ninguna de esas historias tiene sentido en la medida en que no las ocupes en Superman. Entonces, si no vas a vincular la serie de Krypton con Superman, no tiene sentido hacer una serie de Krypton. Así de simple para mí. A lo mejor es entretenida de ver, qué sé yo, pero no creo que sea lo mismo que ir hacia el viejo oeste y contar historias del viejo oeste que tienen sentido en sí misma. O sea, uno no espera saber de la evolución de la historia estadounidense a través de lo que ocurre, no sé, en Deadwood. Los personajes de Deadwood existen en el contexto de Deadwood y se acabó. Krypton no creo que sea lo mismo, no creo que sea simplemente poner una atmósfera de ciencia ficción en un planeta que, uy, está relacionado con Superman. Si vas a contar la historia de Krypton, tiene que tener sentido respecto del presente de Superman, y si no es así, ¿para qué lo vas a hacer? Mira, para que te termines de preocupar, el coproductor ejecutivo de Goyer en esto va a ser Ian Goldberg, quien fue también su coproductor y sirvió como showrunner en Flash Forward, Oh. y es uno de los productores de Once Upon a Time. Así es de que, tomando en cuenta que aparte Goldberg va a ser el encargado de escribir el piloto y que su intención es que el personaje central de la serie sea el padre de Jor-El, creo que tenemos una de esas bonitas recetas para el desastre. El padre de Jor-El. El padre de Jor-El, el abuelo de Superman. No, sí, entiendo que es el abuelo de Superman. Sí, está ahí haciendo un énfasis dramático, Alberto. El abuelo, sí, porque es alguien de quien todo el mundo quiere saber. A mí lo otro que me llama la atención aquí es esta renuencia de Warner a desarrollar solo sus propiedades. Mientras que en Marvel vemos que están haciendo todo lo posible por mantener todo en casa. Aún si tienen el trato con Netflix y las series de televisión son en sociedad con otros estudios, el control lo siguen manteniendo ellos. Y en el caso de las series de televisión de Warner, las están vendiendo a cuanta cadena esté interesada en comprarles una licencia para producir algo. Porque en el caso de Krypton es una producción de Sci-Fi Channel. Y hay que recordar que sus series no tienen un solo hogar, ¿no? Por ahí, dentro de los proyectos anunciados como próximamente, mencionábamos que Titans va a ser en TNT, y que CBS anunció que está interesado en producir una serie de Supergirl. Entonces, no sé si sea una buena idea que tengas, sobre todo en este caso, Supergirl, que es un personaje relacionado al mito de Superman, en una cadena, con Krypton en otra. Y cuando no sabemos si en Titans vaya de repente a querer introducir al personaje de Connor Kent, que es el Superboy más reciente, no lo sé. Me parece una cosa un poquito sin sentido, ¿no? El estar repartiendo sus propiedades por ahí en diversas cadenas de televisión y sin que haya siquiera un tono que las unifique todas de alguna manera. Sí, no sé, no. Parecen estar rematando todo antes de cerrar el local o algo por el estilo. Pareciera que no hay un afán de darle una rentabilidad a los proyectos de manera continua, porque la forma en la que los explotan es contradictoria una de otra. No tiene sentido. No tienen un sentido común, no tienen una forma de desarrollarse que las haga compatibles o que se pueda construir una historia sobre otra o explotarse en forma conjunta. Y bueno, sí, de esa forma probablemente funcionarían mejor. No sé si, por ejemplo, Marvel podría haber hecho una película de los Guardians of the Galaxy si no hubiese presentado un universo compartido cinematográficamente. No sé si esos personajes se hubiesen sostenido en forma individual. En fin. No, Warner sabrá lo que hace. ¿Qué más nos queda, Alberto? No, eso último que dijiste no lo dijiste de corazón, no lo sientes. ¿Por qué lo dices? Porque es una expresión. Es como, bueno, la decisión no está en mis manos, así que allá ellos. Yo lo dejé en un allá ellos, no saben lo que hacen. Sí, bueno, son un poquito religiosos, perdónalos porque, en fin. Bueno, ahora que mencionabas esto de que parece ser que están tratando de rematar todo antes de cerrar, habría que recordar que hace un par de años empezaron los rumores fuertes de que había problemas con algunos de los accionistas y estaban pensando en vender la compañía. Y habría que recordar que había dos grandes estudios interesados en comprarlo. No, no sé si recuerdas cuando se dieron estas discusiones. No. Bueno, pues había los rumores de que Warner de plano estaba pensando en cerrar las puertas y venderlo todo. Y los dos estudios que estaban interesados en hacerse con todas sus propiedades, tanto incluyendo libros, cómics, cadenas de televisión y estudios de cine, eran Fox y Disney. Así es de que a lo mejor, si ahora que están apostando dinero en cantidades fuertes en algunos proyectos, como el caso de Suicide Squad, si esto no funciona, si no le va bien a Suicide Squad y a El Amanecer de la Justicia, van a rodar cabezas y no me extrañaría que entonces sí decidan, ya, vámonos a cerrar puertas y a venderlo todo. Sí, a ver, creo que Warner lo han sostenido en los últimos años Harry Potter y El Hobbit, porque no me parece que haya otras grandes franquicias de la empresa. Ahora, son franquicias que le han producido una enorme cantidad de plata a las dos, pero creo que Warner con la librería de personajes que tiene, si se hicieran buenas producciones, debiera andar muchísimo mejor. Entonces, claramente un problema de administración, o sea, tienen a los Looney Tunes mal administrados, a los personajes de DC explotados por debajo de sus capacidades, tienen a Superman y Batman. Me acuerdo que una vez Joe Quesada dijo que si ellos tuvieran a Superman y Batman probablemente le ganarían a DC siempre, porque es como competir con handicap el hecho de que los dos personajes más populares y más conocidos estén bajo la propiedad de una misma empresa. Y es cierto, o sea, es mucho más sencillo hacer una película de Batman o de Superman que sea exitosa que hacerlo con Iron Man como lo hicieron ellos efectivamente. Así que da para pensar que bien administrados estos personajes debieran producir mucha más plata. Sí, entonces sería curioso si esto llega a pasar y de repente Disney se hace con el estudio, podría haber un cambio radical en la forma en la que hacen las cosas. Podríamos ver una segunda era dorada de los cómics ya en su versión a otros medios, si es que Disney pone orden adentro y los pone a competir directamente contra sus otras propiedades. Ok, Alberto, ¿qué te parece si salimos ya de... Ah, bueno, una última cosa de adaptaciones. Se anunció que Mark Hamill va a aparecer en la serie de Flash, nuevamente repitiendo su rol del Trickster. Supongo que será un Trickster que dará origen a un nuevo Trickster, como ocurrió en los cómics, donde el Trickster que aparece actualmente es una versión joven que hereda los trucos del Trickster antiguo. Me gustaba mucho más la versión que hubo del Trickster cuando después de Underworld Unleashed el personaje pasó a ser algo así como un antihéroe trabajando para el gobierno. Pero bueno, habrá que ver cómo lo trabajan en la serie. La verdad es que hasta ahora me ha gustado muchísimo la serie de Flash. Creo que en tono está bastante más cerca de lo que a mí me gusta del personaje y que lo que podría haber esperado antes de verla. Así que, no sé, tengo buenas expectativas de que la aparición de Mark Hamill sea enteramente satisfactoria para mí. Bueno, no quiero matar tus ilusiones, pero tengo un problema con tu teoría. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Por qué debe haber un Trickster viejo si tenemos un Flash nuevo y joven? Porque podría ser un Trickster que, no sé, no usaba traje. Teníamos un supervillano que no era un supervillano y operaba antes de que tuviéramos un héroe. Claro, era simplemente un ladrón, sin traje Entonces no holográfico. sería el Trickster. Bueno, algo así. Algo así No lo podría sé, ser. lo dudo, Ok, pero veremos. ya veremos. La serie hasta ahora, lo poco que he visto, se ve divertida. Esperemos que no se contagie del síndrome de DC y empiece a tornarse oscura, tonta y sin sentido. Así es de que esperemos que hagan lo que hagan, funcione. Sí. Oscura por último tal vez podría ser, pero ya si es tonta y sin sentido, no hay esperanza. Lo malo es que Warner no sabe hacer oscuro de otra forma. Okay, a ver, ¿qué más nos queda? Pues nos queda por ahí nada más un rumor, chisme, pero pues creo que vale la pena comentarlo. Hace algunos meses se rumoraba que Sony estaba pensando que si la franquicia de Spider-Man no había resultado tan rentable como ellos esperaban, tal vez sería mejor deshacerse de ella. Después fue descartado todo el tema y aparentemente había quedado ya en el olvido. Y esta semana reiniciaron los rumores. Ahora no lo hemos hecho. Estamos grabando esto el sábado 13 de diciembre. En el caso de Esteban, ya creo que ya es el domingo 14. Así es. Pero como sea, en los últimos días revivió la noticia de que había negociaciones todavía entre Sony Pictures y Marvel en torno a Spider-Man. Lo más reciente, los rumores indican que aparentemente Marvel estaría comprando de regreso una parte de los derechos del personaje, lo que le permitiría utilizarla en sus películas y su universo compartido, lo cual muy probablemente tendría que ver con que se viene la preproducción de Civil War. Probablemente les interesaría contar con el personaje para ese entonces. Y de lo que se habla es de que podrían entrar en un trato de coproducción de las próximas películas de Spider-Man, en donde Marvel llevaría el 60% de la inversión, con Sony encargándose del restante 40% y manteniendo el derecho a trabajar en algunos spin-offs como los ya planeados de Venom y los Sinister Six. Entonces, pues ya llama la atención que se haya revivido el tema. Los rumores son persistentes y son reportados por diversas fuentes que cubren Hollywood, así es de que probablemente hay algo detrás de esos rumores. Junto con esos rumores, se habla de que de confirmarse esto, pues tanto Mark Webb dejaría cualquier posible relación con el personaje, algo que aun si esto no pasa es probable que ocurra. El estudio, en este caso Sony Pictures, no está satisfecho con el desempeño de Amazing Spider-Man 2, que a pesar de que le fue muy bien alrededor del mundo, cubrió gastos, se pagó y generó ganancia de algunos cientos de millones, en Estados Unidos no le fue bien. En Estados Unidos recaudó una cantidad muy similar a la que se gastó de presupuesto, lo cual para los estándares de Hollywood es algo inaceptable y por lo tanto la película fue marcada como un fracaso. Así es de que Mark Webb probablemente de todos modos deje la franquicia, pero en caso de que se concrete la negociación con Marvel para coproducir las siguientes apariciones de Spider-Man y poder utilizar al personaje en las películas de Marvel Studios, probablemente también Andrew Garfield tendría que dejar el papel. Entonces, habrá que estar pendientes en las próximas semanas o meses si es que esa historia tiene pies y realmente va a alguna parte, pero pese a que sea rumor, me parece que vale la pena comentarlo. Sí, aquí hay algo que yo no entiendo. The Amazing Spider-Man 2, de acuerdo a lo que menciona Box Office Mojo, recaudó 202 millones de dólares, casi 203 millones de dólares en Estados Unidos. Tiene un presupuesto, de acuerdo a Wikipedia, de 200 millones. En el mundo, recaudó 506 millones para un total de 708, casi 709 millones de dólares. Es decir, 3 veces y media lo que costó. Por lo tanto, hay una ganancia de por lo menos un 250%. ¿Por qué eso es malo? Porque en Estados Unidos no le fue bien. Okay. En Estados Unidos no cubrió su presupuesto. Y los Pero estudios tienden a ganó. ser bastante miopes cuando se trata de otros lugares. Si tu Pero la plata película. les cuenta igual. Sí, pero no sé si lo cuenten como ingreso de divisas y por lo tanto no lo metan en los números oficiales de recaudación o por qué, pero si a la película no le va bien en Estados Unidos, lo consideran un fracaso. Y es algo que han hecho siempre, toda la vida. Entonces, no fue un fracaso, por donde quiera que lo veas, pero el estudio no está contento con que en casa no le haya ido bien. O sea, si ves la recaudación que tuvo en torno a Estados Unidos, pues sí es apenas algo muy similar al presupuesto, cuando se supone que lo ideal es que tu recaudación en taquilla sea el doble del presupuesto, porque con esto aseguras haber cubierto todos los gastos de producción, más todos los gastos de promoción y de distribución. Así es de que ellos esperaban una película que rondara por ahí de los 500 millones, tienen menos de la mitad. Para ellos eso es un fracaso, sin importar cómo lo hay en otras partes del mundo. Y si Bueno, quieres otro ejemplo yo que es creo más que cercano a ti, ¿quieres un ejemplo más cercano que te va a dar la perspectiva clara de esto? Pacific Rim. okay. ¿Recuerdas cuál es el presupuesto y recaudación de Pacific Rim? El presupuesto creo que eran 150 millones y la recaudación total creo que fueron algo de así como 400, de los cuales 100 millones creo que fueron en Estados Unidos y 300 millones en el resto del mundo, creo. Algo aproximado. Mira, aquí lo tengo en Box Office Mojo. De acuerdo con esto, el presupuesto de producción fue de 190 millones. La recaudación en los Estados Unidos fue de 101.800.000 dólares y en el extranjero de 309 millones. Si sacan los números totales, recaudó 411 millones alrededor del mundo, lo que es más del doble del presupuesto de producción. Así es de que no debiera haber habido ningún problema con la película. La razón por la que se le consideró un fracaso y tardaron prácticamente un año en decir que sí se iba a producir una secuela, fue que en los Estados Unidos no recaudó ni siquiera el presupuesto de producción. Por lo tanto, es un fracaso. No importa lo que recaude en todas partes del mundo, la película es un fracaso. Ok, pero mira, Amazing Spider-Man, yo creo que aquí podría ir en análisis. De Amazing Spider-Man la 1, porque generalmente la 2 recauda más plata, generalmente, no siempre, recaudó 262 millones de dólares en Estados Unidos, es decir, 60 millones de dólares más que la segunda parte, y 495 millones en el resto del mundo, es decir, 11 millones menos que la segunda parte, para un total de 757 millones, casi 758 millones de dólares. Es decir, hay una baja en la recaudación de 50 millones de dólares en total. Yo creo que por ahí podría ir al análisis de dónde está el fracaso de la película. Porque, bueno, algo que hace Box Office Mojo es listar los estrenos de los estudios desde el que obtiene mayores ingresos al que obtiene menos. La película más exitosa, al parecer, de la historia de Sony es Spider-Man, la primera de Sam Raimi con 403 millones de dólares que recaudó en total en el mundo 821 millones. Y esa película se hizo con 139 millones de dólares. El segundo lugar es Spider-Man 2, con 783 millones en total. Aquí se da también que la segunda parte recaudó menos que la primera, a pesar de que es mejor que la primera, creo que en opinión de casi todo el mundo. Spider-Man 3 es el tercer lugar. Spider-Man 3 recaudó globalmente más que cualquiera de las otras dos películas con un total de 890 millones, pero bajó en Estados Unidos a 336, menos que la segunda y menos que la primera. Que fue la razón para darle las gracias a Sam Raimi. Después viene Skyfall, después en el quinto lugar de recaudación de todos los tiempos está The Amazing Spider-Man, la 1. Luego viene Men in Black, que fue un exitazo mundial, pero en Estados Unidos recaudó solo 250 millones, aunque costó 90 millones de dólares, es decir, mucho más barata. Luego el Ghostbusters, luego Hancock, que es malísima, pero en fin, le fue muy bien. The Da Vinci Code, Terminator 2, Judgment Day, y en el lugar décimo primero, The Amazing Spider-Man 2. Entonces, esta franquicia ocupa 4 de los 10 primeros lugares de mejor recaudación del estudio en toda su historia. Pero sigue yendo a la baja. Y en este caso es la primera vez que tienes una película que no iguala el costo de producción en la recaudación doméstica. Porque a una Amazing Spider-Man 1 costó 230 millones, recaudó 260, estaba arriba. Entonces me parece que eso es lo que están tomando como termómetro. Insisto, esta miopía de no ver qué pasa en el resto del mundo. Si en Estados Unidos no genera lo suficiente para pagarse, algo hicieron mal y por esa razón lo consideraron un fracaso. Recordemos que anunciaron movimientos de fechas y retrasos y demás, y que no ha habido confirmación de que Mark Webb y su equipo vayan a regresar para la tercera. Así es de que eso es lo que abrió las puertas a esta presunta negociación con Disney. Ok. ¿Qué más, Alberto? Pues ya con el lado de cine y televisión, creo que con eso terminamos. Así es de que. No sé si quieres comentar algo más o ahora sí nos vamos ya de lleno a los cómics. De lleno a la noticia de cómics que tenemos esta semana. A la única noticia de cómics que tenemos esta semana. Bueno, no es la única, pero casi. Ok, son el anuncio de las portadas de DC en honor a varios afiches famosos y no tan famosos de películas de cine. Esta noticia Esto es dolorosa, un poquito dolorosa, Alberto. Pues básicamente esto es para el mes de marzo. En marzo de 2015 habrá varias portadas variantes de DC No, en en mayo. las que se va a hacer mayo. Sí, creo que son de mayo. No, marzo, tienes razón, marzo de 2015. Sí. Sí. Bueno, en las que se va a hacer homenaje a algunas películas de los últimos 100 años. No entiendo cuál sea la razón para esto, pero pues, en fin, digo, si era para ligarlo con los 100 años de Warner Studios, eso tenía que haber sido en 2014, no en 2015, pero ya sabemos que allá en Warner no están precisamente al día ni son ágiles de mente. Entonces, de repente se acordaron que tenían un aniversario que celebrar, y que por cierto creo que no son 100, son 75, así que no es del estudio, no sé a qué viene esto de celebrar 100 años, pero me estoy desviando del tema. El caso es que para celebrar este tributo al cine decidieron homenajear algunos pósters de películas en una serie de portadas variantes. Se han anunciado por ahí 22 portadas, aparentemente son todas, ya les puedo echar un vistazo y pues los resultados creo que son bastante disparejos, ¿no? No, salvo que tú tengas una opinión distinta, pero creo que algunas funcionan muy bien y otras dejan mucho que desear. Creo que sí, tal vez me inclino más porque sean malas. A ver, hace un montón de tiempo atrás hablamos de las portadas de Thor, cuando se estrenó, me parece que de Dark World, que eran Thor Goes to Hollywood, donde Thor y los personajes de Thor aparecían en escenas de películas famosas o queridas de los años 80 y 90 principalmente. Y la verdad es que eran entretenidas porque le daban la libertad a los artistas de seleccionar escenas que ellos gust les gustaran de sus películas favoritas y con ellas y poner a Thor en esas películas. O sea, Sí. hacer una temática, una mezcla de temas, lo cual es siempre divertido. Ahora, lo que hizo DC es bastante distinto, fue simplemente replicar afiches famosos y no tan famosos de películas más o menos buenas en versiones con superhéroes, que Nada más algunas quiero pas algunas son. hacerle una acotación a algo de lo que dijiste, ¿Qué cosa? que creo que no te has dado cuenta del tiempo que ha pasado porque las portadas de Thor Goes to Hollywood aparecieron en el 2011. Ok, entonces fue en el primer Para la primera la película. primera De película de Thor. hecho, la razón para las portadas era precisamente celebrar que Thor iba a Hollywood a hacer su debut en cine. Pero como mencionas, la aproximación al tema fue muy diferente porque en aquel entonces no se pidió que fueran los pósters, sino que cada portada hiciera un homenaje a alguna escena de una película y aparentemente hubo bastante libertad para que los encargados de las portadas se divirtieran con ellas. Sí, y bueno, acá no, es una reproducción casi, bueno, es casi una copia y algunos casos parece hasta fotomontaje de los personajes dentro de afiches de otras películas. Como dice Alberto, hay algunos de los que queda bien, hay otros de los que simplemente no se entiende por qué eligieron tal o cual película y qué sentido tiene poner a los personajes ahí. O sea, Aquaman con Free Willy es. Llega a ser un chiste patético, o sea, Aquaman desde que lo relanzó Geoff Johns ha estado hablando de que él en realidad es duro y respetable y qué sé yo, y que no hay que andarse riendo de él y haciendo chistes con que habla con los pescados, y aquí hacen un chiste con los peces, aquí hacen una portada donde aparece tratando de tocar una orca que salta por arriba de un arrecife. Bueno, una. Como sea que se llame esa cuestión con rocas que está en el mar. Y es como casi reírse del personaje. No sé, no creo que haya sido la intención, pero no me parece la mejor selección de afiche para lo de Aquaman. Tal vez el que funciona mejor para mí sea el de el Joker imitando a The Mask. Porque hay algo de. Más temáticamente similar en la Temáticamente imagen. tienes el humor pasado de tono, el que es un personaje impredecible, una cierta teatralidad, como que ahí sí no hay ningún problema con empatar las dos imágenes. En el caso de Aquaman sí, como que nada que ver. Y viendo las demás, pareciera que fueron conceptos forzados, como que me imagino que alguien hizo una lista y le mandaron a los artistas de portada la instrucción precisa. Para la portada de este número tienes que hacer una copia del póster de esta película, porque muchas de ellas se sienten forzadas e incluso en el trabajo de algunos artistas es algo que deja mucho que desear. no sé, por ahí hace un rato, que las comentas antes de empezar a grabar, veíamos un par de portadas en las que el trazo es lamentable, ¿no? Casos específicos, el de Batman y Robin, que de acuerdo con los que es un dibujo de Tommy Lee Edwards, replicando el póster de Harry Potter and the Sorcerer's Stone, y el trazo parece un sketch mal terminado y que no pasó por las manos de ningún entintador o editor. Y está también el caso de... Parece un dibujo hecho de mala gana, así de sencillo. Y bueno, hay otros casos, por ejemplo, está Bill Sienkiewicz, que Bill Sienkiewicz tiene un trazo que es bastante peculiar en el sentido de que le permite, tiene una versatilidad que le permite ser fotorrealista en algunos casos y en otros ser muy surrealista. Y hace una reproducción de Enter the Dragon para la portada de Grayson, que la verdad es que deja bastante que desear. Es una de las malas portadas de Bill Sienkiewicz. Ahora, Bill Sienkiewicz, cuando quiere hacer una buena portada, hace portada extraordinariamente buena. Pero aquí pareciera que lo hace de mala gana, porque en realidad pedirle a Bill Sienkiewicz que simplemente haga una reproducción de un afiche de los 70 es un crimen. O sea, el tipo tiene una habilidad que le permite hacer cosas mucho más creativas y claro que llegar y hacer algo como esto no le va a resultar demasiado interesante. No, y más que el de Sienkiewicz, él también hizo la portada de Wonder Woman. Y si me preguntas, la de Wonder Woman luce aún peor que la de Enter the Dragon. La de Enter the Dragon es una reproducción sin ningún chiste, pero la de Wonder Woman se ve mal. Realmente la portada no luce. No, no, no La sé si... de 300. Ajá, la de Wonder Woman homenajeando el póster de 300, que incluso tiene la leyenda de Tonight We Dine in Themyscira. Así es de que... Sí, el tener un artista que es capaz de hacer algunas grandes portadas haciendo esto, pues sí, me parece que fue una imposición del estudio, no dejarlos siquiera escoger los pósters que iban a homenajear, qué sé yo, porque sí la ejecución es bastante mala. Y Sienkiewicz tiene una más, ahora te digo cuál era la otra, la de Flash 40, que es el póster de North by Northwest, que esa no me parece mal ejecutada, pero no tiene ninguna gracia. O sea, es que, aquí me resulta difícil de entender, pero yo creo que si tú efectivamente te encuentras en un trabajo que vas a hacer de mala gana y tal vez te enteraste tarde, bueno, lo haces y cumple y se acabó. Aquí tal vez se comprometió con las tres portadas de antemano y terminaron siendo una decepción para él porque la de Wonder Woman, como tú dices, está hecho muy, muy al lote. Y están esos soldados allá al fondo que la verdad ni siquiera son necesarios si se quiere hacer una reproducción fiel de la película de 300. No sé. A ver, ¿qué más podríamos? ¿Qué más? ¿Cuál A mí me encontraste llamó buena mucho. tú? Buena. Híjole. Es que en ejecución hay varias que no me molestan, pero el concepto no aporta nada. Por ejemplo, de las que el dibujo está bien elaborado, pero no me dice nada, está la de Justice League Dark, que es un homenaje al póster de Beetlejuice. Y es con arte de Joe Quiñones, que es poner a Deadman en el papel de Beetlejuice con Satana y Constantine como el matrimonio, y en lugar de estar sentado en la casa, está sentado sobre el Salón de la Justicia. Entonces, puede parecer chistosa, está bien ejecutada, pero tampoco me parece que haga mucho por resultar original o ser atractiva. El de Catwoman, de Bullitt, es otro caso de una portada bien ejecutada, pero que pierde completamente la esencia de lo que se supone que es, ¿no? Entonces es otro caso de bonita ilustración que no va para ninguna parte. El hecho de que sea una bonita ilustración, pues lo debemos a que es Dave Johnson, probablemente el mejor artista de portadas trabajando actualmente, y si no, al menos uno de los mejores. ¿Qué otra está por ahí? La de Harley Quinn también es otra obra de Dave Johnson, que va un poco más con el tono de lo que puede ser el cómic, es un homenaje a Jailhouse Rock, pero fuera de eso realmente no hay ninguna que yo me atrevería a decir que es buena, porque por ejemplo de si nos vamos a lo que seamos de que parece un trabajo a la carrera, la que me sorprendió mucho fue la de Detective Comics. porque el póster de Matrix, pues sí se convirtió en una pose icónica y demás. Y ves la portada y todo está hecho en tonos de verde en lugar de azul, como era en el póster. A Batman le pusieron una gabardina en lugar de utilizar la capa para homenajear la pose, que era algo mucho más sencillo. La elección de los personajes y la forma en la que los pusieron, Catwoman en lugar de Trinity, es una ejecución lamentable. Y el dibujo está tan mal hecho que incluso parece que Batman tiene los ojos en los pómulos. Entonces yo estaba pensando, ¿quién carajo se hizo esta porquería de portada? Y al ver los créditos me encuentro con que es arte de Brian Steel Freeze. Sí, Así es de que eso es muy triste. creo que sí. O estamos hablando de artistas ya completamente desencantados de lo que están haciendo, o de que fue un proyecto que se le ocurrió a DC. Oigan, ¿y si hacemos esto? Pero necesitamos todas para este fin de semana. Tal vez eso Tienen sería una. Tiene dos 48 horas horas. para acabar su portada Sí. coloreada. Coloreada y con logos. Entonces, obviamente, la única persona que pudo entregar trabajos bien terminados. Aun si no precisamente inspiradores, pues fue Dave Johnson, pero porque está acostumbrado a sacar portadas en cantidades industriales, ¿no? Insisto, sus portadas tal vez sean de las que tienen una mejor ilustración, pero el solo hecho de que sea homenajear al póster directamente como tal, incluso replicando las tipografías, creo que es algo que incluso a los artistas, en algunos casos ya les pareció incluso ofensivo, ¿no? Eres un artista y no te están dejando crear. ¿Por qué no copias esto? Sí, por ejemplo, volviendo a la de Detective Comics, porque me parece una de las menos inspiradas, aunque tal vez no sea tan mala, o sea, tan feo el dibujo. Hay un tema que es de consistencia, o sea, si quieres imitar una, en este caso la portada o el afiche de The Matrix o como sea que se pronuncie, también hay que seguir una idea temática. Dentro del universo de Marvel, o sea, si va, o sea, del universo DC, Ese. si vas a poner a Batman de Neo, tienes que poner personajes que cumplan roles similares en los papeles de la película. Catwoman como Trinity está bien, ¿ya? Pero Red Hood o Jason Todd como en vez de Morfeo no tiene sentido. No sé quién es el personaje. Jim Gordon como Cypher. No Tenías que haber sería al tenido tal vez revés, no habría tenías que sido haber al Red Hood revés, tiene allá. más sentido, no tendría más sentido que el traidor sea Jason Todd como Cypher y que Jim Gordon aparezca como Morfeo, no tendría eso más sentido. Yo no hubiera puesto a Jim Gordon. Yo sí hubiera puesto a Red Hood en el lugar de Cypher, pero en lugar de Morpheus yo hubiese puesto a Alfred. Claro, Alfred tendría mucho sentido, tal vez, no sé, a ver quién podría ser. Alguien que hubiese entrenado a Batman podría haber sido. Pero Red Hood en el lugar de Morfeo. Y luego está el tema de los trajes. No tienes, como tú dices, no tiene sentido ponerle una gabardina a Batman. Pero si le pusiste una gabardina a Batman para preservar la estética de la película, ¿para qué le dejas a Catwoman con su traje de Catwoman? Y le haces unos cachirulos que parecen como los de Clarion. O sea, mejor déjala con el peinado de Trinity y el traje de Trinity, ¿no? Aquí además había que aclarar que Batman parece tener un arma, tal vez un rifle en la mano derecha, y que Una ballesta. la gabardina tiene el mismo acabado escalopado de la capa, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, yo a eso me refería, no con que el dibujo sea feo, sino que la ejecución del dibujo en concepto mismo es completamente errónea. Y hay casos que no entiendes, ¿no? Porque, por ejemplo, el de Superman replica el póster de Superfly. Superfly es una película del Black Blaxploitation que no es tan conocida. Entonces tienes una película poco conocida fuera de los Estados Unidos y lo utilizas como guía. Y en los Pones Estados a Unidos Wonder tampoco es Woman tan conocida. embarrándose. No, tampoco es tan conocida, es una película de culto. ¿Cómo es Tienes a Wonder Wonder Woman? Woman embarrándose en el auto. Sí, el Wonder Woman. Ah, Yo por Dios. veo un cinturón dorado, pantaloncito azul y una blusa sin mangas roja. Es Wonder Woman. Y además tiene un recuadro en el póster original que hacía alusión al soundtrack de la película que era interpretado por Curtis Mayfield. Te podías haber eliminado, meter ese inserto y aquí aprovecharon para poner ve y escucha a John Henry Irons como Steel. Entonces sí, como que tal vez la instrucción editorial fue copio en el póster, que sea lo más parecido posible. Y a fin de cuentas creo que las que les van a generar algunas ventas van a ser las que sean de películas que le gustan a los fans, ¿no? Yo por ahí vi comentarios de gente que estaba pensando en comprar el Action Comics solamente porque la portada es un homenaje a Bill and Ted's Excellent Adventure, aunque me parece que también es una elección lamentable del póster, ¿no? De Doomsday y Superman abrazados sobre una caseta telefónica, no sé. Como que no es algo que vaya con la temática que encuentras dentro de las páginas de un cómic de Superman. Sí, podría haber sido con Jimmy Olsen. ¿Qué sentido si tiene que estar abrazado con Superman y además con el pelo largo? ¿Por qué con el pelo largo? Sea, si vas a Y hacer algo así, bien puedes haber puesto a Superboy y a Jimmy Olsen. Podrías haber utilizado ese póster para hacer una portada quizás de Los Titanes, por ejemplo, que mira, son personas Superfly, que juveniles. como tú dices, es una película de Black PlayStation. La leyenda de la ficha original es: Never a dude like this one. He's got a plan to stick it to the man. Que es una referencia bastante poco sutil a lo que le va a hacer a, digamos, al sistema. Y lo ponen en la versión con Superman: Never a dude like this one. Exactamente lo mismo, pero después ponen: He's an alien from Krypton Man. Y eso es. No tiene sentido. No, no tiene Sea, sentido. para traducirlo, la primera línea, Never a dude like this one, es nunca habéis visto un tipo así. La segunda, en el caso de Superfly, bueno, como dices, la referencia es, cuando hablan de man se refieren a las autoridades, al establecimiento, a lo que es la sociedad. Entonces, es algo así como, tiene un plan para cobrárselas. O para hacer al sistema pagar. En el caso de la Superman, lo único que dice es un extraterrestre de Krypton. Así es de que sí, insisto, parece ser que fue, cópialo, que se parezca lo más posible. Tipografías donde van tipografías, textos donde haya textos, que la gente lo ve inmediatamente sepa de qué póster estamos hablando. Sin importar lo que menciono, que algunos de los pósters pueden no ser tan conocidos, puede que identifiques la película, pero no necesariamente el póster. Entonces, sí, no lo sé. Me imagino que es volver a apostarle a la idea de que la gente va a ver algo nuevo y diferente y lo va a comprar, pero no me parece que haya un concepto sustentando la idea de hacer las portadas. Insisto, Sí, y las Magic Mike. ilustraciones. ¿Por qué Magic Mike, Ah, Cap? ¿Por qué poner porque a Superman, recordemos. Batman, Linterna Verde, Flash y Aquaman como strippers? Ah, lo que tú no sabes es que algún genio de relaciones públicas en Warner está pensando en matar dos pájaros de un tiro. Los han acusado de no ser incluyentes. Estuvo todo el escándalo ¿Explosivos? aquel de que no dejaron que casaran a Batgirl, perdón, a Batwoman. Y más recientemente tuvieron un número de una violación. Así es de que seguramente están pensando en hacer un poco de limpieza por ese lado y mostrarse más incluyentes, y están tratando de atraer al público gay con esta portada, porque no veo otra razón para elegir Magic Mike para una portada de la Liga de la Justicia. No, pero está bien, pero a ver, si esa fuese la lógica, ¿qué sentido tiene poner a Wonder Woman frotándose contra un Cadillac? ¿Ah? Está en el fondo, tú no te habías dado cuenta. Menos mal que no me había dado cuenta. No sé. O sea, es que, insisto, no hay un sentido detrás de esto. Está el de Forbidden Planet, que es la famosa imagen del robot cargando a una chica, y la cambian por Kilowog cargando a me parece que es Jon Stewart, ¿no? Sí, creo que sí, Muy mal y dibujado. muerto parece. Aparentemente, ¿no hubiese tenido más sentido que cargase a algún miembro femenino del core? O podría haber sido. Hay un Green Lantern Corps que es un robot, que se llama justamente algo así como Robotman. No recuerdo bien cómo se llama. O era un nombre con números, así como que fuera usando el 1 y el 0 en vez de la I y la O. Algo así. Bueno, el asunto es que existe un Green Lantern que es un robot de una raza que son puros robots. Él podría haber estado cargando a, no sé, Aricia, por ejemplo. ¿Por qué no? Sí, o sea, si tuviera que replicar los pósters de una manera sensata y conceptualmente correcta, creo que era lo más indicado, ¿no? Digo, está el caso de la de Supergirl, que es el póster del Mago de Oz. Ok, tienes a Supergirl al centro del póster en el papel de Dorothy. No sé. No sé cuál era la idea, porque aparte al fondo vemos a Kandor, así es de que no podemos aplicar el que esté perdida en otro mundo. Tiene una canasta con un perro, cuando curiosamente en el póster de la película no alcanzamos a ver a Toto. Entonces, si Supergirl no tiene un perro, no lo sé, no leí el cómic de los nuevos 52. Si no tiene un perro, no hay razón para que tenga el perro en la canasta, porque en el póster no aparece Toto. Y Estel en se la parte de llama, abajo. te voy a mandar el link para que lo veas. Ok, y en la parte de abajo que estaban el león, el espantapájaros y el hombre de hojalata, ponen a tres personajes, que al primero no lo ubico, el segundo es el Superman Cyborg y el tercero me parece que es Banshee, que si vas a hacer esto, pues tal vez debes haber puesto al Superman Cyborg en el papel del hombre de hojalata. Esto no tiene sentido. O sea, vamos a copiar el diseño del póster, pero no vamos a respetar ni los conceptos ni las ideas. Y lo queremos esta semana, entonces entréguenlo lo más pronto posible, no importa que no quede tan bien. Si no, no sé. Insistimos, es que es una idea original, ¿no? El hacer pósters de cine o imágenes en las portadas, cuando lo hizo Marvel hace 3 años, le salió mucho mejor. Entonces. No lo sé, no sé, me imagino que este mercado de coleccionistas, que cualquier cosa nueva o que diga variante, inmediatamente tiene un valor agregado, aunque sea efímero, pues tal vez les vaya a redituar ingresos a corto plazo, pero sí es otro simple truco publicitario sin mucho sustento, ¿no? Ni razón de ser, no sé, realmente no hay una sola portada que yo la vea y diga, ah, sí. Por esta portada saldría yo a comprar el cómic, porque no hay una sola portada que me dé una idea de lo que va a haber en las páginas del cómic, y en ejecución, insisto, dejan mucho que desear. Sí. Y una vez en la que yo tenía 12 años que pensaba que Superman con Wonder Woman era una buena idea, pero mi versión de 33 años opina que no, que Lois Lane. Sí, debería ser, pero. Y aquí los tenemos con lo que el viento se llevó, así es de que aparte si quien quiera que conozca la película, pues sabe que esto podríamos tomarlo como un anticipo de lo que verás al final y no es bueno. Sí. Hay que recordar que no se quedan juntos, ¿o sí? Ya no me acuerdo, vi lo que el viento se llevó cuando era tan chico. El caso es que la cosa que parece no haber entendido es que la idea detrás de un póster es que el póster rescata algunos conceptos de lo que uno espera de la película. Y no hay una sola de estas portadas que respete conceptualmente lo que puedas encontrar en el cómic, salvo quizás la de Batman, que mencionábamos con el Joker homenajeando a The Mask. Y esto solo si se trata de una historia protagonizada por el Joker. El resto simplemente no tienen razón de ser. Lo que mencionabas de las películas de culto, hay otro caso por ahí con el póster de Westworld, que por lo que me comentabas ni siquiera sabías que existía la película. En este caso lo utilizan para Siniestro. Siniestro, el papel de Yul Brynner, usted hace pensar que tal vez Yul Brynner podría haber sido un gran Siniestro, pero pues es una especulación sin sentido y realmente otro caso de película de que no mucha gente conoce y que el póster visualmente es atractivo porque, insisto, es una portada de Dave Johnson que es capaz de hacer que una página en blanco se vea atractiva, pero no hay un sustento conceptual detrás de nada de lo que hacen. Okay, Westworld es un thriller western de ciencia ficción escrito y dirigido por el novelista Michael Crichton y producido por Paul Lazarus III, sobre robots de un parque de diversiones que se transforman en que se hacen malos después de una descarga de energía y comienzan a tomarse el parque. Es protagonizada por Yul Brynner como un androide en un parque futurista relacionado con los westerns y por Richard Benjamin y James Brolin como gente que está en el parque. Sí, yo he visto la película, me gusta, pero no es mi favorita de Michael Crichton por mucho. Conozco un par de amigos que la disfrutan aún más, pero pues, es una película de culto. Entonces, no sé. Me imagino yo que debiera haber habido algunas opciones que fueran más atractivas. Ahora, viendo algunos de los pósters, empiezo a encontrar un patrón. La gran mayoría son películas de la Warner. Hay varias de otros estudios, pero sí hubo una manita cargada a usar películas de la Warner. Pero está bien, si Warner tiene suficientes películas como para que se haga con películas de Warner, pero bueno, en fin, no Pero en ese caso tienes artistas de portada, que muchos son bastante creativos, que pueden haber hecho un trabajo original. No podías haber mandado un memo diciendo nuestras portadas de marzo son homenaje al cine, busquen el catálogo de películas de Warner y reproduzcan el póster que más les guste. sí, yo creo que eso habría sido lo mejor, o haber hecho, no sé, alguna variante más entretenida. Hay un tipo, por ejemplo, hay un tipo que es un coleccionista de arte famoso, que ahora no recuerdo cómo se llama, que contrata a dibujantes y los hace dibujar portadas que se llaman Un Minuto Después. Y son portadas famosas, pero no les pide que hagan una reproducción de la portada famosa, sino que imaginen cómo sería un minuto después de lo que está mostrándose en la portada en ese momento. Y da para que los dibujantes interpreten los acontecimientos de la portada y los hagan avanzar de acuerdo a lo que a ellos les parezca interesante. Y eso es un ejercicio que es mucho más interesante porque por un lado tienes una reproducción que es un homenaje a una portada sin ser una copia de la portada y por otro lado tienes una obra que es original. Entonces, para mí por lo menos tiene mucho más sentido hacer algo de esas características o como lo que hizo Marvel con Thor de darle la libertad a los artistas de elegir el momento y la forma en la que homenajean a la película, o sea, elegir qué escena de la película es la que les llama la atención y de qué manera reproducirlo con los personajes de Marvel, versus esto que es simplemente copiar afiches antiguos y hacerlo de cualquier manera, o sea, no hay un, no están bien ejecutados a pesar de estar hechos por artistas destacados, es decir, o se hizo con poco tiempo como ha estado bromeando Alberto, o simplemente se hizo de mala gana. Sí, o simplemente con la forma en la que está trabajando recientemente Warner, ya saben que las restricciones de tiempo y demás no exigen demasiadas correcciones y entregan el trabajo a medias, hacen un boceto que cumpla con lo que les pidieron sin involucrar nada más en ello. Ok, Alberto, creo que eso es todo lo que podemos comentar de noticias por esta semana, ¿no? Creo que sí. Que realmente creo que no eran tantas noticias, pero no nos dio para entretenernos un rato y volver a hablar de las cosas que hace mal Warner. Sí, es nuestra sección favorita. Warner apesta. Sí, dime. No, nada, estaba viendo de las mencionadas de las portadas, no aparece el nombre en ninguna parte, y las portadas que había visto de estas del One Minute Later, las había visto en un sitio que se llama Comic Art Fans, que es donde mucha gente presume originales y comisiones, y nada más el nombre del usuario que las ha subido es Michael One Minute Later, entonces sabemos que es un tal Michael quien es quien encarga estas portadas, pero no tengo idea cuál sea el apellido, no aparece por aquí. Ok, sí, yo recuerdo una, creo que era de Francesco Francavilla, que es un tipo que hace portadas muy buenas. Que era una reproducción de una, o sea, no una reproducción, una continuación de una portada de Nick Fury, de Strange Tales, me parece, en la que estaba corriendo sobre una especie de superficie que se estaba derribando y en el, o sea, que se estaba cayendo y en la continuación, en la versión que hacía Francavilla, él estaba colgando de ese mismo sector. Entonces, da para esos juegos que a veces son más interesantes que en otras ocasiones, pero que le permita a los artistas libertad de crear algo, que creo que es algo que uno siempre debiera buscar en un artista, que el artista tenga libertad de hacer arte. Sí, a fin de cuentas es gente creativa. El momento que les pides que estén haciendo copias en lugar de ser creativos, pues yo creo que ellos mismos no se sienten muy a gusto. Sí, podrían haberle encargado todas las portadas a Greg Land y hubiesen salido mejor. Tampoco exageremos. Bueno, sí, Greg Land copia, así que habría estado más Sí, cómodo haciendo eso. pero si le hubiera hecho todas esas 22 portadas, tal vez el acabado no hubiese sido el ideal. Sí, le hubiesen pedido, yo creo que le O hubiesen sea, sí. pedido hacer reproducciones de portadas de Playboy. Si querían hacer reproducciones de pósters de cine y que fueran copiados, lo ideal hubiera sido que los arrancaran hace un año a Alex Ross, el mejor copista del medio del cómic, trabajando. Ok. Alberto, yo no pude leer cómics en estas últimas 2 semanas. No sé si tú tienes alguna recomendación. Has de haber estado muy ocupado como para leer cómics, ¿no? Sí, ocupado, cansado y ordenando el departamento, armando muebles, etcétera. Pues qué mal, pero pues, en fin. Pues yo no puedo leer mucho, pero yo sí por cuestiones de trabajo. Sí, sé que mi pretexto es mejor que el tuyo, digas lo que digas. Aprovechando por ahí que encargué cosas en el pasado mes de noviembre y empezaron a llegar algunos tomos, pues entre las cosas que me llegaron recientemente, en los años 70, finales de los 70, principios de los 70, había una antología de horror. De hecho, eran dos antologías de horror publicadas por la Warren Publications, que eran las revistas Eerie y Creepy, ambas dedicadas a historias de horror. Por ahí, cuando vendieron las licencias, una vez que la Warren quebró en los 80s, hubo por ahí una cuestión medio extraña, porque Warren era publicada tres revistas: eran Eerie, Creepy y Vampirella. Cuando quebraron, supuestamente todos sus activos los había comprado Harris Comics, pero después vino una larga batalla legal de muchos años, que para cuando terminó resultó que en realidad Harris solamente había adquirido Vampirella, y tanto Eerie como Creepy siguen siendo propiedad de la Warren. La Warren tampoco hizo mucho con las revistas, así es de que lo que hicieron años más tarde fue volver a vender las licencias. Esta vez parece ser que el comprador sí leyó el contrato y se aseguró de que no le fueran a hacer lo mismo de venderle algo que en realidad no le habían vendido. Y en este caso fue Dark Horse, que ha estado sacando una serie de volúmenes, de una selección de la historia de las revistas. No sé si sean todas las historias o se trate tal cual de una selección de lo mejor. Estas colecciones pues llevan los títulos de las portadas y de hecho replican portadas clásicas, aparecen como volúmenes numerados, ¿no? Hay Creepy me parece que hay entre 15 y 20 volúmenes, y de Eerie debe haber una docena de tomos ya disponibles. Entre los artistas de portadas, pues estén por ahí Mike Plug y Frank Frazetta, entre muchos otros. Pero en adición a estas colecciones del material aparecido en estas revistas, y hace un par de años empezaron también a publicar tomos dedicados a algunos autores, que parecen como Creepy Presents. Entonces, en este caso tienen tres tomos publicados, que es uno dedicado a la obra de Bernie Wrightson, otro a la de Richard Corben y un tercero a la de Steve Ditko. Tratándose de una antología de horror, pues me imagino que el de Wrightson y el de Richard Corben no sorprenden. El de Steve Ditko quizás sí un poco, porque mucha gente no ubica su trabajo más allá de haber sido el co-creador de Spider-Man y responsable de dar vida a algunos personajes como The Question o Doctor Strange, que mencionábamos hace algún rato. Entonces, hace algunos meses había adquirido el volumen de Bernie Wrightson, y la semana pasada me llegó el de Steve Ditko, así es de que fue parte de lo que leí. Como mencionaba, las historias son de finales de los 60, sobre todo en el caso del de Ditko, son pisos a veces entre 1966 y 1967, y en el caso de Bernie Wrightson el periodo se extiende un poquito más, ¿no? Él por ahí empieza a trabajar por ahí en 1973 o 74 en la revista y permanece en ella como colaborador intermitente hasta 1982, que es el año en el que quiebra la Warren. En ambos casos, la mayoría de las historias están escritas por Archie Goodwin, otro legendario creador de cómics, quien era uno de los editores de la Warren en este entonces. Y pues la verdad es que se trata de dos tomos muy, muy recomendables. En el caso del tomo de Bernie Wrightson, muchas de las historias son adaptaciones de historias clásicas de otros autores. Por ahí destacan un par de adaptaciones de Edgar Allan Poe, realizadas por Bruce Jones, otro escritor que tal vez algunos lectores ubiquen. En años recientes por ahí se encargó de escribir por ahí a Hulk. Y dentro del arte pues tiene colaboradores interesantes. Entre las personas que aparecen listadas, pues aparece por ahí Carmine Infantino trabajando con Bernie Wrightson. En algunos casos es arte de Infantino entintado por Wrightson, en otros casos son layouts de uno con acabados del otro. Aparece también por ahí Howard Chaykin. Y por ahí entre los pin-ups e ilustraciones, incluso hay por ahí una colaboración con Walter Simonson. Entonces es algo curioso. Por ahí también trae una galería de ilustraciones y portadas a color. Quien no ubica el trabajo de Bernie Wrightson, la verdad es que debería echarse un clavado en Google y buscar algunas imágenes, porque es un artista que vale mucho la pena. Las historias, pues mayormente es horror tradicional. Como mencionaba, hay algunas adaptaciones de Edgar Allan Poe. Es un tomo que vale mucho la pena. Incluye también una historia de The Mock Monster, se llama, que es aparentemente un prototipo de Frankenstein, y fue lo que algunos años más tarde llevó a Bernie Wrightson a ilustrar una edición de lujo de la famosa novela de Mary Shelley. Que es un tomo que también vale mucho la pena. En ese caso no es una adaptación a cómics, son solamente ilustraciones para la novela. Y en el caso de Creepy, es un tomo que ese sí me sorprendió bastante, porque pese a que yo sí ubicaba el trabajo de horror de Steve Ditko, más allá de lo que había hecho con superhéroes, o incluso lo que había hecho con monstruos en la Timely y en Atlas en los 50s y principios de los 60s, antes de la creación de Marvel. Pues el trabajo que publicaba en estas revistas de horror me llama la atención, porque mucho de él parece haber sido pintado en blanco y negro con esta técnica que se conoce como la aguada, que se utiliza para dar tonos de gris y volumen a los trazos. Entonces el arte es algo que llama mucho la atención, sobre todo quienes hayan quedado con la idea de que Ditko era un artista limitado por lo que llegaron a ver de él en Spider-Man o Doctor Strange, por ejemplo. Este tomo, la verdad es que permite echarle un vistazo al trabajo de uno de los artistas más legendarios del medio. Dependiendo de la clase de historias que esté contando, su estilo puede ir de caricaturesco a extremadamente realista. En algunos casos permanece ese aire psicodélico de jugar con dimensiones y planos, y utilizar unos diseños de página muy poco usuales para la época. Hay casos en los que el trazo sí recuerda mucho lo que uno puede ver de él en sus historias de superhéroes, pero con el añadido de esos tonos de gris aplicados encima, que es como si fuesen pinturas en blanco y negro, lo cual lo hace sumamente atractivo. Como mencionaba, estos tomos existen al momento tres, son estos dos dedicados a Bernie Wrightson y Steve Ditko. Y hay uno más dedicado a Richard Corben, que habiendo visto lo que tiene estos dos tomos, muy probablemente estaré en próximos meses haciéndome con el otro, porque la verdad es que me agradó bastante. A mí la literatura de horror siempre ha sido uno de mis géneros favoritos, y esta mezcla de historias originales con adaptaciones de otros medios, pues resultó bastante de mi agrado. Por ahí, entre las historias de Bernie Wrightson, habría que apuntar una que fue adaptada para la televisión hace algunos años, para una serie conocida como Masters of Horror, en la que varios directores tomaron distintas ideas para hacer una película de una hora, y se trataba de directores conocidos por su trabajo en el género de horror. Fue una serie de 13 cortometrajes que iban desde algunos clásicos del género, como podían ser, no sé, Mick Garris, John Carpenter o John Landis, hasta gente mucho más reciente y del nuevo horror, como puede ser Takashi Miike. Y en este caso, una de estas películas de una hora, llamada Jennifer, está basada en una historia de Bruce Jones ilustrada por Bernie Wrightson, y fue llevada en esta adaptación de la película, que aparece en esta colección que mencionaba. Es un episodio dirigido y pues también es el poder leer la historia original. Yo la había visto antes en un formato digital, después de que vi el cortometraje. Ahora que tuve la oportunidad de leerla en papel, pues la experiencia es bastante diferente. Entonces, si les gusta el horror o están hartos de leer siempre cosas similares o que no salen del género de superhéroes, pues me parece que estos tomos son una excelente opción. En el caso de estos tomos dedicados a un autor, pues está la ventaja de que pueden ir con creativos completamente probados por su capacidad, como son los casos de Bernie Wrightson, Steve Ditko o de Richard Corben. Pero conociendo el material, me parece que si quieren probar primero con uno de los tomos de pasta blanda que recopilan las historias de las revistas, sería una muy buena opción. Ok, ahí tiene una recomendación de un cómic clásico. Como dije, yo no leí ningún cómic en estas últimas 2 semanas, pero lo que sí he hecho es ver televisión. Porque es más fácil, lo puedes hacer hasta como fondo. Así es. Y porque soy un descerebrado. Lo que vi fue Flash, que como dije me ha gustado mucho la serie. Y lo otro fue, hoy día precisamente me puse a ver capítulos de Agents of Shield. Y como recordarán, cuando comentamos la primera temporada de la serie, no nos pareció interesante hasta que se estrenó Captain America. Hasta ese momento dijimos, ah, por eso era tan fome la serie. Y bueno, la verdad es que esta segunda temporada ha estado bastante más entretenida que la primera. Creo que sigue siendo un tanto lento el progreso de las historias. Hay algunas series que matizan de mejor manera los argumentos, que van, en vez de tener a un solo malo que trabajan durante una temporada completa, ponen a varios personajes antagonistas contra los cuales enfrentarse en forma sucesiva, de manera que sea más rápido el avance de la historia, aunque falsamente rápido. Y en este caso creo que Chill podría mejorar un poquito en términos de tiempos, de la forma en la que progresan las historias, pero es bastante más entretenido que lo que estaban haciendo el año pasado. Me ha gustado bastante, me gustó la adición de Mockingbird al equipo, el personaje nuevo que integraron también es bastante entretenido, así que por ese lado creo que la serie funciona mucho mejor que lo que estaba funcionando originalmente, que era demasiado status quo sin ningún tipo de avance, lo que se notaba demasiado. En el caso de Flash, pude ver el crossover que tuvo con Green Arrow. Y luego el cierre de temporada de Flash, donde se trabajó un poco en el tema de la identidad del profesor Zoom, o de Flash Reverso, o del tipo del traje amarillo, como lo mencionan en la serie. Está bastante entretenida la serie. Creo que, a pesar de que mantiene cierto status quo, es bastante. Creo que está bien trabajado el avance de las historias. Creo que tienen un buen progreso capítulo a capítulo, de manera que no resulta aburrido seguirla viendo. A pesar de que tiene un poco, comparte un poco la estructura que tenía Smallville de presentar un personaje nuevo con el cual enfrentarse cada semana, lo hace de una forma que no es tan repetitiva como Smallville, en el sentido de que los personajes siempre volvían a punto cero. Era muy poco lo que progresaba la historia más allá de que aparecía un nuevo malo, Clark Kent lo enfrentaba, etcétera. Creo que en el caso de Flash se está trabajando mejor ese aspecto. Me tiene intrigado el tema del profesor Zoom. Se insinúa que el personaje sería Harrison Wells, que lo interpreta a Tom Cavanaugh, pero no tengo tan claro que sea así. Me da la impresión de que habría algún tipo de vínculo entre los dos, especialmente a partir de lo que se revela en el último capítulo del actual, que sería el capítulo 10 de la serie, pero no estoy tan convencido de que sea ese el personaje. En fin, hay indicios de que pueda ser una cosa u otra, pero voy a esperar a que se resuelva bien. Por ahora, la idea de que Harrison Wells sea efectivamente el profesor Zoom me resulta bastante interesante, porque creo que implicaría que están acogiendo varios de los de la historia más complicada de Flash. Los que no conozcan mucho el personaje, tal vez no tengan mucha idea de que de lo complicada que es la historia de Flash Reverso y lo más y todo lo que la han complicado en los últimos años. Es un personaje que viene del siglo XXV, que viaja al pasado y se transforma en enemigo de Flash. Luego de lo que hizo Mark Wade en El regreso de Barry Allen, resulta ser que es un personaje del siglo XXV que viaja al pasado, se encuentra con que Barry Allen fue reemplazado por Wally West y odia tanto a Wally West que comienza a combatirlo y después queda con una especie de programación subconsciente para odiar a Barry Allen. Después nos enteramos en otro cómic de Mark Wade que la familia Thorne, de la cual viene, o Tony, no sé cómo se pronuncia, Tony Town, de la cual viene Eobard Thawne, que es la identidad del Flash Reverso, es en realidad el hermano gemelo perdido de Barry Allen, y que todo el linaje que viene a partir de este hermano perdido, que en esa época se llama Cobalt Blue, termina transformándose en enemigos de Flash. Y del Flash de la respectiva época, que son todos descendientes de Barry Allen y de Wally West, y hacia el futuro todos los enemigos de Flash son descendientes de este hermano perdido de Barry Allen, hasta Eobard Thawne, que también es un descendiente de la familia. Me da la impresión aquí que están, que se insinúa, porque hay un detective que se llama Eddie Thawne, que es el pololo de la Iris West, o Iris West que aparece en esta serie. Y que es, en cierto modo, un poco Flash Reverso, en el sentido de que él tiene las cosas que Barry anhela, pero que no ha conseguido hasta que consigue sus poderes, como es el caso, en este caso, el amor de Iris. Se está insinuando que tal vez este Flash Reverso sea un descendiente de Eddie Thawne, porque cuando se confronta Flash Reverso con este Eddie, Flash Reverso lo mira pero no lo ataca, a pesar de que mató a otros personajes y que amenaza con matar a otro de los personajes, a Eddie no lo toca. Entonces, me parece que podría haber alguna intención de preservar esa idea de la serie original, del, perdón, de los cómics. Lo que me parece bastante loco para una serie de televisión por un tema de que es una idea muy, muy compleja. Bueno, no sé, igual hay series de televisión complicadas, pero algo propio de la evolución que tienen los cómics porque se cuenta la misma historia por décadas, por eso se van volviendo tan complejas las historias. Y bueno, me parece interesante que termine siendo eso lo que hacen con la serie, pero hay que ver cómo progresa. Así que no sé, si no les gusta, si no están todavía convencidos, yo les recomiendo que vean Flash para que se hagan una idea de qué tal es la serie. Yo creo que es bastante, bastante recomendable. Entonces, eso. Spoilers. Sí, unos cuantos. Bueno, por ahí estaba viendo en Facebook uno de nuestros escuchas recurrentes, Iván Alejandro Hernández Navarrete, nos pedía recomendaciones de Gardenis. Pues nada más para que no diga que nunca lo pelamos ni respondemos sus preguntas. ¿Tienes algo de Gardenis que te parece que pudieras recomendar? Sí, yo creo que The Boys es una serie de Garth Ennis que no tiene que leer. Pero si no ha leído Preacher, podría leer Preacher. Y si no ha leído Hábitos Peligrosos o Dangerous Habits de Hellblazer, también podría leer eso de Garth Ennis. Creo que eso sería lo básico, ¿no? Empezar por su Hellblazer y su Preacher. The Boys a mí no me molesta tanto como Esteban. Creo que Esteban es eso de haber recibido una educación católica, lo hizo un poquito más puritano y no aguanta la serie. Creo que si sobrevives a los primeros 6, 8 números de la serie mejora bastante. Y A Hitman. mí me parece bastante entretenida. Hitman es una cosa maravillosa, es divertida, es irreverente, es violenta. Aparte de que tienen John McCrea a un socio del lado artístico que es realmente destacable y además tiene algunos números muy muy buenos. Yo insisto en que el estilo de John McCrea no es fácil para todo el mundo, pero yo recuerdo en particular que alguna vez quien me preguntó, Yo insisto en que en la década de los 90, una de las cinco mejores historias de Superman que se publicaron es un número de Hitman. Entonces, Hitman sí me parece que es algo que vale mucho la pena. En general, creo que la mayor parte de su trabajo en Vértigo es sumamente recomendable, aparte de Preacher y Hellblazer, que Hellblazer pues, sí sería entrarle con Dangerous Habits, que me parece que es algo de lo que acaba de publicar por acá Editorial Televisa. Lamentablemente Sí, no y si puedo. les gustó la película de Keanu Reeves de Hellblazer, esta es la historia en la que se inspira mayormente y aquí pueden ver cómo se hace bien. No digas eso, no lo van a leer si es eso, porque más de esa película está más inspirada en Army of God, que es una película de Gregory Wyden, que en cualquier cómic de Hellblazer, lo cual es una cosa bastante estúpida. Dentro del otro material que tienen en Vértigo, por ahí hay una miniserie de The Unknown Soldier, que vale mucho la pena. Están algunos especiales, los de World War Tales, por ejemplo, que son los Adventures of the Rifle Brigade, que si te gusta esa clase de humor extraño, pues es algo que también vale mucho la pena. Había una antología de horror llamada Flinch, donde él tiene una historia que a mí me divierte mucho, es una historia de 8 páginas, donde hace una parodia de Titanic llamada Satanic, que es una historia de horror llena de humor negro muy, muy divertida. Si no mal recuerdo, está en el número 3 de Flinch, que no sé qué tan fácil sea tratar de conseguirlo. Los especiales de War Story, que son todos de historias de guerra, ya sea en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, son sumamente recomendables. Hizo algunas miniseries de The Authority que son divertidas, pero no son tan buenas. Insisto, de The Boys, si te vas más allá de los primeros 6 números, que es cuando sale de Wildstorm, que es donde aparecía la serie, va a dar a Dynamite, la serie mejora. Creo que ahí sí había interferencia editorial que no le permitía funcionar. Y lo otro que recomendaba bastante es lo que hizo con Punisher, bajo el impreso de Marvel Knights al lado de Steve Dillon, su colaborador en Preacher. O sea, tenemos que convenir en que a Paul Levitz le pareció tan repulsiva la historia de Garth Ennis en The Boys que decidió deshacerse del cómic. Básicamente dijo, esto no se publica más en DC y punto. Y si no, Garth Ennis no quiere volver a trabajar con nosotros, no me importa. Y luego se deshicieron de la historia como pudieron. Y la razón, que si mal no recuerdo, porque en su momento, como suelo hacer, creé en mis teorías de conspiración, es que me parece que la revista hacía una parodia, sátira y crítica de la figura de Julius Schwartz Exactamente. en un personaje que era un viejo que aparecía. Que a mí me quedó dando vuelta que cuál podría ser la razón, porque DC publicaba historias que eran, sobre todo a través de los sellos alternativos como Vértigo, que eran de esa índole, pero ¿por qué se iba a enojar o le iba a resultar tan molesto a Paul Levitz esa historia en particular? Y es porque, bueno, Julius Schwartz, DC lo elogia mucho y lo recuerda, etcétera, pero él también tenía fama. De ser viejo verde y no solo viejo verde, que como se conoce acá, no sé si tiene una equivalencia en Por México. acá es Rabo Verde, Ok. viejo Rabo Verde. Bueno, haberse le tirado al dulce a Jill Thompson en un auto, si mal no recuerdo, es una de las historias que se cuentan y no sería la única. Entonces, esa era la parte fea de la historia que a Warner no le, o sea, que a DC no le gusta contar ni recordar, y que a la que se está aludiendo acá, y que es lo que en definitiva le molestó a Paul Levitz, porque Paul Levitz es un tipo que siente mucho afecto por la figura de Julius Schwartz. Sí, si no mal recuerdo, por las fechas en las que empezó Paul Levitz a escribir, ya en los 70s, debe haber sido Julius Schwartz uno de sus primeros editores. Entonces, tal vez fue por ese lado. Pero, pues, tomando en cuenta que DC se ha peleado con tantos autores por tantas razones diferentes, eso no puede ser evidencia de nada. Y yo insisto, la serie es divertida, sobre todo si la tomas como lo que es, una sátira. Y sobre todo después de los primeros 6 números, que yo insisto, debe haber habido una pesada interferencia editorial que alteró el resultado final. Ok. Creo Pero que eso pues, sería todo, Alberto, ¿no? sí, me parece que sí. Creo que fue más largo de lo que esperábamos, pero tuvimos programa. Sí, tuvimos varias interferencias de carácter técnico que espero que no se note mucho después de la edición. Sí, creemos que Skype está dejándose una plataforma confiable para hacer esto. O sea, Skype nunca fue una plataforma confiable para hacer esto, Alberto. Pero antes era la única. Ahora podemos explorar alternativas. Ok, te dejo hacerlo. No, no, no sé. Tal vez debamos probar los Google Hangouts. He oído que el sistema es bastante efectivo, entonces habría que hacer algún experimento. Podría ser. Vamos a pensarlo. Ok, con eso estamos llegando al final de esta edición de Comic Verso. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos @comicverso. A mí me ubican como Epedreros y Alberto como. Albión 2112. También tenemos una cuenta de Tumblr que no actualizamos nunca. Y nos pueden escribir un correo electrónico, si así lo desean, a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. También nos pueden contactar por Facebook, que tratamos de responder en la medida de lo posible. Por ahí en Twitter nos pidieron quisiéramos un crossover. Lo vamos a pensar, ¿no, Alberto? Pues sí, habrá que pensarlo. De hecho, a mí me han invitado más de una vez a colaborar con los podcasts de Comic Trade por acá en México, pero muchas veces la cuestión de tiempo es lo que ha impedido. Aparte, sería solamente yo. Un crossover requería aún más de logística para Sí. poder llevarlo a cabo. Sí, el problema es que los podcasts en los que participa Alberto en México se graban en forma presencial. Entonces es algo a lo cual no supera en términos técnicos, por ahora. Sí, es algo que a menos que encontremos una forma rápida y barata para movernos entre Santiago y la Ciudad de México, seguirá siendo un problema por algún tiempo. Ahora, si me invitan por Skype, yo no tengo problema en aparecer. Por cierto, me estoy invitando a mí mismo. Eso se llama paracaidismo, pero en fin. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y nos vamos con alguna canción, Alberto. ¿Se te ocurre algo? Sí, tomando en cuenta que estabas hablando de que estabas en el Tíbet y te pedí que usaras cánticos budistas para que pensaran que era realmente eso lo que estabas haciendo, tengo la solución. Ah, sí. ¿Qué sería? Sí, de Seven Seal, de Van Halen. Ok, Van Halen, Seven Seal. Así que hasta pronto y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. Little by little, gonna get it, I swear. One more piece of the puzzle.